la representación de la República Bolivariana de Venezuela y las naciones del continente africano suscribieron un convenio para el intercambio cultural, investigación, creación y difusión de las raíces afrocaribeñas, informó el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores mediante la cuenta Twitter @cancilleriave. El presidente de la organización Sonidos de África, Babacar Dien, y el presidente de la Fundación Grupo Madera, Noel Márquez, fueron los encargados de rubricar el acuerdo. El pasado 13 de octubre, durante la clausura del sexto Festival Cultural con los Pueblos de África, los artistas de las diversas delegaciones de países africanos y venezolanos, en su declaración final, propusieron la creación de una plataforma cultural de solidaridad con Venezuela en rechazo a las medidas coercitivas unilaterales del gobierno de Estados Unidos. Síguenos en Twitter, @albaciudad, albaciudad, albaciudad. 12.5 minutos, un total de 87 obras se disputan el Premio Libertador al Pensamiento Crítico 2019. Así lo indicó la profesora y coordinadora del galardón, Carmen Bohórquez, quien también informó que cerró la recepción de trabajos participantes el día 30 de septiembre. Bohórquez explicó además que el jurado, conformado por Ángeles Díez de España, Isabel Monal de Cuba, Camille Chalmers de Haití, Luis Bonilla y Reinaldo Bolívar, ambos de Venezuela, tendrá hasta finales de noviembre del presente año para anunciar cuál obra fue seleccionada por su destacado aporte al pensamiento crítico y a la construcción de una nueva sociedad. Twix del día. 12.6 minutos. A través de su cuenta oficial en Twitter, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, celebró los 13 años del sistema ferroviario central Ezequiel Zamora, el cual brinda el transporte a gran parte del pueblo mirandino. Asimismo, el jefe de Estado, Nicolás Maduro, mandó un mensaje revolucionario a la clase obrera del Instituto de Ferrocarriles del Estado, IFETREN, que a pesar del bloqueo imperial no detienen su marcha y compromiso por la patria. Nacionales. El ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, anunció el reimpulso de la gran misión Cuadrantes de Paz para afinar las políticas de seguridad ciudadana. Hoy, cumpliendo instrucciones del presidente de la República, Nicolás Maduro, hemos convocado esta importante reunión aquí en la sede de el alma mater de la seguridad ciudadana, la Universidad Experimental Nacional Experimental de la Seguridad. Y hemos convocado a los jefes de las policías municipales, a los jefes de las policías estatales y también a aquellos compañeros de la Guardia Nacional que tienen responsabilidades en los cuadrantes de paz. Y establecer un debate de ideas en el redimensionamiento y el reimpulso de los cuadrantes de paz. Dentro de las políticas y estrategias de seguridad ciudadana, nosotros estudiamos los factores estructurales, los factores situacionales y los factores institucionales, para tener una política clara en materia de seguridad ciudadana. Somos periodismo. Somos cultura. Con 8 minutos, a través de un contacto telefónico con Venezolana de Televisión, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, dio un balance de su actual encuentro con autoridades de la República Popular China. Estamos aquí reuniéndonos hasta ahora, extraordinarias reuniones. Estuvimos primero en una ciudad que se llama Guangzhou, acá en China, que es el sitio donde arrancó el tema de la apertura y la revolución económica en China. Una ciudad industrial, tecnológica, comercial, de gran desarrollo, humano, de gran desarrollo. Ahí, imagínate bien, me decía alguien que el ingreso per cápita ahí en esa ciudad es el doble que en cualquier otro lugar de China, del promedio de China. Agropecuario, tuvimos la suerte de ir. Además, es todo esto, y demás, y compañeros que nos escuchan, compañeras que nos escuchan, sin descuidar para nada la atención del ser humano, porque tuvimos la suerte y la oportunidad de ir a una comunidad, a un espacio comunitario dentro de la ciudad, que es la idea que hemos nosotros fomentado con el comandante Chávez y con el compañero Nicolás Maduro, de las comunas, pero ellos tienen mucho más experiencia que nosotros en esto, y por supuesto hemos aprovechado este espacio para preguntar, para ver cómo funcionan, para llevar hasta allá la posibilidad de aplicar en nuestro país algunas de las cosas que ellos utilizan aquí en China. Políticos, nos reunimos con el vicegobernador, le planteamos lo invitamos a Venezuela, porque ellos, Venezuela puede ser la punta de entrada de empresas de origen chino para el mercado latinoamericano y caribeño. Nosotros estamos en todo el frente norte costero de nuestro país, que da cara al Caribe, pero además también da cara al sur de América, a Centroamérica. Es un espacio privilegiado, y hemos planteado que algunas empresas pudieran ir a Venezuela, instalarse en Venezuela y desde allí generar operaciones para el resto del continente, para que la gente tenga otras opciones. El acontecer nacional y cultural lo puede seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. En solidaridad con el pueblo ecuatoriano, este próximo sábado 19 de octubre se realizará una marcha indígena integrada por diversos movimientos sociales. Asimismo, durante esta movilización se rechazará el paquetazo de medidas económicas que pretende imponer en Ecuador el presidente Lenín Moreno y se exigirá el respeto de las autoridades ante la represión en las protestas de ese hermano país que ha dejado 8 muertos, más de 1.300 heridos y 1.100 detenidos. Países del Alba. 12:11. El presidente y candidato a la reelección de Bolivia, Evo Morales, aseguró que comités cívicos alistan un golpe de Estado contra el país. A continuación, un reporte de Telesur. Efectivamente, el presidente Evo ha hecho conocer que tiene pruebas que entregará a los observadores de la Unión Europea que están llegando al país para fiscalizar todo el proceso electoral que culminará este domingo 20 de octubre con la votación del pueblo boliviano, más de 7.300.000 personas, para la elección de gobierno nacional y de Congreso Nacional por los próximos 5 años. El presidente ha hecho mención a los comités cívicos, concretamente de Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, que durante la semana pasada patrocinaron cabildos. En estos cabildos, los comités cívicos y el Comité de Defensa de la Democracia, que agrupa a toda la oposición de izquierda, de derecha y a los propios candidatos que están en carrera electoral, determinaron que si Evo Morales triunfa en las elecciones del próximo domingo 20, esa decisión del pueblo boliviano no será acatada. Y han convocado también a la desobediencia civil en caso de que Evo Morales sea ratificado por el pueblo boliviano como presidente de este país. Escuchemos las declaraciones del presidente Evo al respecto. Algunos supuestos comités cívicos de Cochabamba, de La Paz, con algunos ex o militares en servicio pasivo, con algunos miembros del comité cívico de Santa Cruz, se han reunido, tenemos grabaciones, quieren quemar la Casa Grande del Pueblo. Vamos a dar golpe de Estado si Evo gana. Es decir, si denunciamos con pruebas. Por ahora, cuando lleguen los delegados observadores de la OEA de Europa, vamos a comunicarse, vamos a dar toda la información correspondiente para que sepan cómo la derecha conspira a la democracia, la derecha conspira al pueblo boliviano. Y por eso digo, lo que pasó estos días en Potosí es el paramilitarismo neto de aquellos tiempos de las dictaduras. Cultura al día. Cultura al día. Y